decir algo sobre Dios. ¿Dónde estabas? Nada. Hoy llamé a casa abandonada. Si no contestan hoy, ¿cuándo lo harán? No. ¿Cuándo? Después, igual, larga distancia evita, te pueda tocar. Y si sabes.